Paula, hasta ahora no hubo, ¿hay alguna sentencia, algún veredicto, algo, se sabe algo respecto a lo que pasa adentro en tribunales? Mira, estamos acá un grupo grande de organizaciones, vecinos, vecinas, amigos, familiares de Flavia que nos autoconvocamos esperando, estamos aguardando la sentencia. Bueno, hubo grandes novedades, que es que acabamos de enterarnos que se dio el desarchivo judicial de la causa de la niña. Así que eso es una noticia que nos llena de alegría porque es una de las de los ejes que estábamos solicitando. Así que bueno, esa es una buena noticia. Y ahora aguardando el veredicto y confiando en que este jurado popular realmente tome conciencia que Flavia es una mamá protectora que ha puesto toda su energía, su fuerza y su lucha en estos 2 años en intentar esclarecer la situación, en intentar el mejor tratamiento para su hija. Los niños no mienten, nosotras acompañamos desde las distintas organizaciones el pedido desesperado de esta mamá en la búsqueda de justicia y absolución de ella, que está siendo injustamente imputada, bueno, en los hechos de público conocimiento. Así que estamos acá, en vilo, esperando. A ver, Paula, entonces resaltemos esa información que acaba de darnos. Desarchivaron esta otra causa de la denuncia que hizo Flavia contra su expareja por abuso contra una de sus hijas. Claro, estaba hacía casi 2 años, más de 2 años, archivada por, bueno, no sabemos exactamente los motivos, falta de pruebas o que no había las pruebas suficientes como para avanzar en la investigación, se había archivado. Estuvimos el pasado martes 19 de noviembre junto a su abogado Carlos Quintana, el Chuzo, que presentó un escrito, un pedido de desarchivo y bueno, se dio lugar a ese pedido de desarchivo. Así que bueno, esa es una gran noticia que se consiguió gracias al apoyo, gracias a la difusión, gracias a los medios de prensa que también están dando a conocer esta otra parte de la historia porque hubo plena difusión para la otra parte, para una parte de la historia y no para la lucha de esta mamá. Pero agradeciendo a los medios alternativos, a los medios comunitarios que siempre le han puesto el oído y que han puesto el apoyo para las organizaciones como Así No, Madres Organizadas contra el Abuso Sexual en la Infancia, que vienen dando larga batalla cada una desde su situación personal, familiar, muy, muy, muy dolorosa y en este caso acompañando a pleno a Flavia. Una mamá protectora, una mamá que cuenta con el apoyo de mucha gente que cree en esa niña y que cree en que esta mamá hizo un pedido desesperado de justicia en las redes y que bueno, hoy se la está culpabilizando de hechos que no tuvieron que ver con lo que ella expresó, que fue un pedido de justicia, un pedido desesperado en las redes, como tantos ciudadanos, ciudadanas, podamos publicar lo que nos sucede, lo que pensamos. Así que bueno, acá estamos todos esperando la noticia y apenas la tengamos, obviamente la vamos a compartir. Bien, estamos en to todavía supongo que en instancia de deliberación por parte de los ju del tribunal y también del jurado popular, tengo entendido, ¿no? Sí, recién cerraron las puertas y están deliberando. Muy bien. Paula, contanos cómo está el ambiente ahí con expectativas, cómo puedes describirnos cómo está el ambiente ahí presente. De mucha emoción, de mucha fuerza y, bueno, presencia de las organizaciones, Movimiento Plurinacional de Mujeres, las Madres Organizadas contra el Abuso, también de la Iglesia Adventista de Capilla del Monte, vecinos, familia. La verdad que hay un clima de esperanza y de fuerza y estamos tratando de contenerla, de decirle que no está sola. Agradecemos la solidaridad que nos está llegando de gente de todo el país que se está sacando fotos, que está publicando los hashtags de no está sola, de desarchivo judicial, de absolución para Flavia, videítos, mensajes de apoyo. La verdad que fue muy, muy emocionante recibir la solidaridad de tantas mujeres, de tantas personas que también están viviendo situaciones injustas en otras partes del país, algunas notas periodísticas que salieron, que bueno, colaboraron con la difusión de esta parte de la historia, que también es real, que también hay que dar a conocer, y que bueno, estamos acá guardando una real justicia para Flavia y para su niña. ¿Y Flavia cómo está? Acá está, rodeada de afectos que la están conteniendo y esperanzada, porque ella es una mujer que está buscando la verdad, o sea que en su conciencia está muy tranquila de que está buscando la verdad para su hija y le está dando batalla a eso, así que hasta las últimas acompañándola. Muy bien, Paula, te agradecemos por la comunicación, a menos que te haya quedado en el tintero, y bueno, a la espera del veredicto. Sí, a la espera, acá estamos, así que agradecida por la comunicación. Muy bien, muchas gracias, Paula. Un abrazo. Ahí estuvimos hablando con Paula Rodríguez, una de las que está ahí presentes acompañando a Flavia, todavía esperando el veredicto, así que están deliberando los jueces y el jurado popular para deliberar si se condena o no a Flavia por, repetimos, una publicación de Facebook por esta denuncia que había hecho contra su pareja, que al parecer la justicia había interpretado supuestamente que no había pruebas suficientes como para inculparlo de abuso sexual contra una de sus hijas. Hizo la publicación y ahora la acusan por eso. Y el datito que nos acaba de brindar Paula, que desarchivaron esa misma denuncia que había hecho la propia Flavia. Pero bueno, hay que esperar si va a ver si se la declara culpable o inocente o no por la publicación de Facebook, que, repetimos, tendría una pena máxima de 23 años de prisión. Así que bueno, ese es el ambiente que se está viviendo en estos tribunales, en estos momentos, en Tribunal del Cruz del Eje.